intención, pero haberlo dicho nada te costaba. Yo que sí te amaba como un pobre tonto, solo me engañaba. Jugaste conmigo cual pobre mendigo al que solo dabas limosna de amor que de tu cariño tan solo sobraba. Cuando me di cuenta que solo jugabas no podía creerlo. Qué mal me pagaras, nunca fui tan malo para merecerlo. Sigue tu camino y de mí no te ocupes ya más, por favor. Nunca me han gustado a mí las limosnas y menos de amor. Haberlo dicho nada te costaba. Yo que sí te amaba como un pobre tonto, solo me engañaba. Jugaste conmigo cual pobre mendigo al que solo dabas limosna de amor que de tu cariño tan solo sobraba. Tu camino y de mí no te ocupes, llamas por